Entonces, hermano, todo lo que el enemigo quiere es destruirnos. Todo lo que el enemigo quiere es destruirnos. Y eso es lo que él anda buscando. ¿Por qué el ataque es solamente contra nosotros? Porque nosotros somos los que le hacemos la batalla a él. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que plantarnos firmes y, como dice la palabra, quedarnos allí y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros querramos hacer. Ahí es donde está el gran problema de nosotros, que queremos hacer como nosotros queremos y no como el Señor nos manda. Entonces la batalla no es como yo la quiero hacer. No son con las armas que yo quiero batallar, sino con las armas que el Señor me ha dado. Pero fíjese que a ti te han dado una clase de armas y a mí me han dado otra clase de armas. Porque la lucha que tú tienes quizás no va a ser la lucha que yo tengo. Y eso se lo voy a demostrar a través de la palabra. Amén. Bueno, fíjese el dibujito que pusimos aquí. En realidad nosotros no somos tan gordos como aparece él, pero, hermanos, así quisiera el enemigo ser para no fallar ninguna. Y nosotros tenemos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos pegar ninguna de esas flechitas en nuestra mente. Porque el blanco del enemigo que ve en nosotros es en nuestra mente. Aquí va dirigido todo el ataque. El ataque empieza aquí, en nuestra mente. Y luego, en nuestro corazón. No es lo mismo. Porque nosotros espiritualmente pensamos con el corazón. Pero mentalmente, como humanos, pensamos entonces como la mente. Entonces esa es la gran diferencia de pensar con el corazón y pensar con la mente. Con la mente se piensa humanamente, pero con el corazón se piensa espiritualmente. Amén. Entonces, las flechas, las primeras, vienen aquí a la mente y luego pasan al corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es no dejar que las flechas, que el ataque empiece. Hay que empezar en el primer dardo, rechazarlo en el nombre de Jesús. El primero, hermano, el primero. Si no te das cuenta cuando el enemigo te ataca, entonces tienes que aprender a escuchar y a buscar y a entender cuándo es que el enemigo te ataca. Y eso se aprende a través de la palabra. Porque es la palabra la que nos enseña cuándo es que el enemigo está atacando. Entonces la palabra de Dios dice: resistid. Entonces nuestra lucha es resistiendo. Pero con las armas que el Señor nos da. En Josué 7:21, acá estamos en la NBI. Dice: vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ello. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está allí también allí debajo de todo. Entonces veamos que lo primero que el enemigo tocó fue acá, los deslumbró, quedó enamorado de las cosas que ya le habían pedido que destruyeran. Usted se sabe bien la historia de Josué cuando fue a hacer este ataque al enemigo. Venían de unas batallas grandísimas. Venían de ganar batallas que necesitaban que todo el pueblo luchara en contra del enemigo. Pero a esta batalla los jefes le dijeron: no, no, solamente con 2,000 o 3,000, que el resto se quede descansando. Porque mandaron a espías a ver cómo estaba el enemigo. En Josué 6:7 dice: ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Entonces fíjense, él manda, Josué manda espías. Fíjense cuánto, con cuánto podemos ganarle al enemigo. No, no, no son mucho, mi señor. Con unos 2,000 o 3,000 le podemos ganar. Ahí se fueron. Porque el Señor le dijo que había, que ellos iban a ganar todas las batallas, se le iban a entregar Canaán, pero para llegar a Canaán tenían que luchar algunas otras batallas. Usted se sabe la historia, ¿verdad? Amén, sí. Entonces fue y luchó y le ganaron. El enemigo le ganó al pueblo de Dios. Y eso es, hermano, cuando el enemigo nos gana a nosotros. A veces nosotros nos confiamos demasiado de lo que nosotros somos. Ah, es que yo soy el Hijo de Dios. Nada puede a mí tocarme. Es más, yo puedo resistir. Eso mismo dijo, le dijeron a Josué: no, con 2,000 o 3,000 le ganamos la batalla. Nos confiamos que el enemigo no puede contra nosotros. Y así dice la palabra: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El problema es que nosotros estamos con Dios, pero a veces les desobedecemos. Y ahí le damos cabida al enemigo para que el enemigo pueda entrar y nos moleste, nos debilite nuestras fuerzas. Y nosotros todavía estamos confiados de que podemos. Pero el enemigo pegó en el blanco. Porque este hombre desobedeció. Se llenó de avaricia. Se llenó, vio las cosas bonitas y dijo: aquí nadie me va a ver. Es más, nadie lo vio. Y se la llevó para su casa. Fíjese que a veces nosotros, con lo que nosotros hacemos, hasta podemos contaminar nuestras casas. Nuestra desobediencia contamina nuestras casas, no solamente a mí, sino a todos los míos, a los que amo. Dice el 7, Josué le reclamó a Dios. Este reclamo no es como decir, bueno, Señor, ¿y entonces qué? ¿En qué país vivimos? No, no, no, no. Le reclamó a Dios en el sentido de que le dijo: Señor, ¿y tú no nos dijiste de que íbamos a ganar todas las batallas? ¿En qué fallamos? Entonces fíjese que a veces no solo no es que el jefe peque, no es que los que están a la cabeza anden mal. Y aún así uno le reclama al Señor: bueno, Señor, ¿y tú no dijiste a través de tu promesa esto, esto y esto y esto? ¿No dijiste que íbamos a hacer una iglesia grande? ¿No dijiste que ya íbamos a dejar de ser tu manada pequeña y vamos a crecer? ¿No dijiste? Pero hay desobediencia en el pueblo. Dice el 10, y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces aquí postrado? ¿A quién se lo dijo? Al jefe, al cabecilla, a la cabeza. Entonces, a veces por el pecado del pueblo, la cabeza se echa. Y no solo del pueblo, perdón, no del pueblo completo, sino uno del pueblo. Y la cabeza se puede debilitar. Entonces el Señor nos manda a decir que todos debemos caminar de acuerdo a como Él quiere que caminemos, porque somos un solo pueblo. Somos el pueblo escogido de Dios. No estoy diciendo que somos la iglesia en todo Santiago escogida de Dios. Si yo le digo eso, estoy diciendo una mentira. Pero sí somos el pueblo escogido de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que actuar como Él quiere que nosotros todos actuemos. Todos somos uno. Eso es como los mosqueteros, tres para uno y uno. No, ¿cómo es? Uno para todos y todos para uno. Eso no es de que yo voy a hacer lo que me dé la gana y allá ellos que se la arreglen. No. O andamos todos bien, porque una manzana daña a todas. Y ese es un pueblo que el Señor nos ha llamado a ser de amor, de paz, de andar restaurando. Para poder restaurar, tenemos que estar nosotros restaurados. Para poder ministrar, tenemos que haber sido ministrados. Para poder amar, tenemos que haber sido amados. Para poder perdonar, tuvimos que haber perdido perdón. No podemos dar lo que no tenemos. Pero si nos contaminamos con el mundo, contaminamos al pueblo. Sigue diciendo el versículo 11, dice: los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos, dice el Señor. Se han apropiado del botín de guerra que había de ser destruido. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser destruidas ya, no mañana. Mire, y cada uno de nosotros, como decíamos el domingo, sabemos cuáles son las cosas que nosotros debemos salir de ellas. Si tú me dices que no sabes en qué tú fallas, te voy a decir en el amor de Dios que me estás diciendo mentira. Porque cada uno de nosotros sabemos, porque el Señor nos las revela, pero nosotros las escondemos como cosas preciosas y las metemos debajo de nuestra tienda. Y lo han escondido entre sus posesiones. ¿Cuáles son esas posesiones que nosotros debemos sacar? Para eso está la administración, para que tú te ministres y saques. Decía David: mientras callé, mis huesos se envejecían. Hermano, y qué difícil es llegar a viejo y querer levantarse, y dolor en todos los huesos, y saber que si me quedo postrado va a ser peor. Entonces, aunque me duelen los huesos, tengo que levantarme, pero al siguiente día me duelen más. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Ellos mismos, los israelitas. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Entonces la palabra me dice a mí que nosotros mismos a veces nos damos o nos llevamos a ser destruidos nosotros mismos hacemos que venga la destrucción de nuestras vidas espiritual. Yo no te estoy diciendo que tú no amas a Dios. Yo no te estoy diciendo que tú no buscas a Dios. Yo no te estoy diciendo que tú no quieres salir de lo que tú sabes que quieres salir. Pero eso debimos haberlo sacado hace buen tiempo. Y lo que desechamos, que sabemos que el Señor no le gusta que hagamos, dejémoslo y sigamos a Cristo. ¿Te va a costar? Sí, hombre, nos va a costar un montón. Dejar lo que nos gusta, nos cuesta. Dejar lo que no nos gusta, eso es fácil. Pero dejar lo que me gusta hacer es difícil. Pero ahí es donde vienen las victorias. Cuando ganamos la lucha, cuando ganamos la batalla, cuando le ganamos al enemigo, porque resistimos al enemigo. Y ahí es donde ganamos. Y perdemos cuando no resistimos. Cuando dejamos que el enemigo tenga posesión en nosotros, perdemos la batalla. Ahora, ¿cuántas batallas? Ah, hermanos, todos los días una batalla nueva. Pero hay batallas que nosotros tenemos que ganar, guiados por el Espíritu. Bueno, en todas las batallas tenemos que ganarlas, guiados por el Espíritu. Pero hay batallas grandes y hay batallas pequeñas. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruye, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Ahora fíjese, usted me va a decir, entonces tenemos que votar, porque usted se sabe la historia. Tenemos que sacar a los hermanos que no están obedeciendo a Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Eso era bajo la ley. Hoy, gracias a Dios, estamos bajo la gracia. Lo que tenemos que votar es el pecado. Hoy, eso es lo que el Señor quiere. Hoy, que nosotros votemos, saquemos ese pecado de en medio del pueblo, no al hombre. Porque la palabra de Dios dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces hay que sacar ese pecado, no al pecador. Porque Cristo vino por los pecadores. Entonces, si empezamos a votar los pecadores, no quedamos ninguno aquí. ¿No es cierto? Porque todos pecamos delante del Señor. Entonces todos los días tenemos que ministrarnos delante de Dios. Pero no podemos agarrar al Señor de relajo. Y ahí es donde vemos la obediencia del Hijo de Dios, o de los hijos de Dios, que somos nosotros. Levántate, dice el número 3. Levántate. No te quedes allí postrado. No te quedes pensando que caíste. Si ya sabes que caíste, si sabes que te ensuciaste, si sabes que te revolcaste, haz como el hijo pródigo. Levántate. ¿Qué te queda hacer? Levantarte. No quedarte pensando y quedarte ahí lloriqueando y haciendo y volviendo, y te quedas allí y no haces nada. El Señor le dice a Josué, levántate. Y hoy nos dice a nosotros, levántate. Lo viejo pasado es. He aquí todas las cosas van a ser hechas nuevas. Entonces el Señor quiere hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, para que le sirvas a Él. No para que vivamos de acuerdo a como nosotros querramos, sino para que seamos gente de servicio para el Señor. Levántate. Levántate, dice el Señor. ¿Qué nos sigue diciendo? En Josué 7, 21, 24 al 25 y 20, al 25 dice: vi en el botín un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbró y me apropié de ello. Entonces lo escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Sigue diciendo el 24. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata y el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: porque has traído esa desgracia sobre nosotros, que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Ahora, usted me puede decir, como dije hace un momento, entonces tenemos que votar al pecador. Aquí no es cuestión de matar a nadie. Aquí es cuestión de sacar el pecado que cada uno de nosotros tenemos, que sabemos que tenemos que sacar hace buen tiempo. Y que muchas veces lo tenemos escondido, incluso lo escondemos del mismo Dios. Pero ¿quién podrá engañar a Dios? Entonces el Señor sabe cuál es tu pecado. Y tú también. Y yo también. Tenemos que botar ese pecado. En Primera de Samuel 17, 8 y 9 dice: el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Goliat era un hombre bien grande, era un gigante. A veces nuestros problemas son gigantes, son Goliat. Y nosotros estamos en la batalla y no sabemos cómo luchar contra esos problemas. Se nos hacen grandísimos. Parece que nunca vamos a poder con esos problemas. Incluso hay problemas que le hemos echado tierra y hemos querido ocultar, y cada vez se hacen más grandes porque cada vez tenemos que echarle más tierra, porque cada vez se quieren salir y cada vez y se nos han hecho montañas. Y son problemas que vienen desde atrás, quizás de nuestra niñez. Y vivimos con esos problemas. Y son gigantes. Y no queremos sacarlos. No queremos vencerlos. Una de las cosas que el enemigo se aprovecha de los hijos de Dios es por el miedo. Porque estos que estaban aquí estaban temblando. No se atrevían a ir contra Goliat. Sigue diciendo el 16, dice: solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto. Le dijo a Saúl: no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Hermano, no podemos pelear con las armas de otro. No podemos pelear con armas que le entregaron a otro. Tenemos que aprender a pelear y confiar con las armas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, aunque no parezcan que son mejores que la otra. Quizás te dieron fue un biombo y al otro le dieron una ametralladora. Pero el Señor sabe que tú necesitas un biombo. El otro quizás necesita una ametralladora. Ahora, si te dan a escoger a ti, ¿qué escogerías? La ametralladora. Pero no es cuestión de que yo escoja, es lo que me entregaron para luchar. Porque si voy a tomar el arma de otro, no me voy a sentir cómodo. Tú eres algo especial de Dios sobre esta tierra. Tú y yo y cada uno de los que estamos aquí somos algo especial, hecho especialmente a la medida que el Señor quiere que seamos. No tenemos que mirar las armas de los demás. Somos únicos. Tú estás hecho a la medida para luchar a donde el Señor te ha puesto. Él te puso, no tú te pusiste. Tomó su bastón. ¿Por qué tomó el bastón? En la Reina Valera no dice bastón, sino su cayado, su vara. Porque la vara es lo que da a entender, lo que el Señor le da a uno, se me fue la palabra, que uno manda, la autoridad. Entonces él tomó la autoridad que tenía como pastor. ¿Me doy a entender? No tomó la vara de otro. Tomó la vara que le habían dado a él. ¿Me doy a entender, hermanos? No podemos agarrar otras cosas que no sean lo que me dan a mí, y con eso que me han dado tengo que tener autoridad de Dios en lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer es lo que el Señor me ha llamado a hacer y a servir, aunque no se parezca a lo demás, aunque no sea apóstol. Amén. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas. Por eso le decía el domingo, el pastor no es que tenga los 5 ministerios, pero David era pastor. Y se fue al río y escogió 5 piedras, es decir, de los 5 ministerios metió en su alforja de cada uno para lo que necesitaba. Porque el pastor es el que, no es que es apóstol, pero puede en un momento, el Señor lo llama a tener un manto apostólico en ese instante. Puede ser que en un tiempo el Señor le mande a profetizar, no es que sea profeta, pero en ese momento profetiza. Lo más que el pastor siempre está es pastor y maestro. Esas son las dos piedrecitas que el pastor casi siempre tiene juntas, pastor y también maestro. Lo otro, de vez en cuando la mete en la java y saca una piedrecita porque está necesitando. Pero él sacó, yo supongo, hermano, que sacó la piedra pastoral. Y con esa mató al gigante. Amén. Tomó su bastón, autoridad, fue al río a escoger 5 piedras lisas, la mano de Dios, y se la metió en la bolsa de pastor, no de apóstol. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo, con el arma que el Señor le había dado y que se había preparado, la que él sabía usar más que toda. Amén. Con esa es la que tú tienes que defenderte. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. El gigante avanzaba, avanzaba, avanzaba. Y David, ahí estaba. ¿Miedo? Quizás sí, pero confiado en el Señor. Entonces, una de las cosas que el enemigo usa para que tú no estés al frente en la batalla y que no le resistas es el miedo. Le echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño, bueno, en una dice que es rubio, y de buen mozo con desprecio lo miró. Es decir, el enemigo nos mira a nosotros con desprecio, porque él piensa que no podemos. Pero como dice la palabra de Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mire, hermano, un secreto: el enemigo no te puede hacer nada si tú confías en el Señor. Amén. Si tú confías en Dios, no te puede hacer nada. Añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí contra espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. David no era un hombre viejo. David no era un hombre grande. David era un jovencito. David había aprendido a luchar contra las fieras. No le tenía miedo al gigante, porque él sabía que Dios estaba con él. Ahora, cuando nosotros no sabemos si Dios está conmigo o si no está conmigo o está conmigo, dudamos, y el enemigo se agarra también de la duda. Y empiezas tú a dudar: ¿será verdad que Dios está aquí? Pero si yo no lo veo, ¿a dónde estás? ¿Ontás, Dios? ¿Ontás? No te veo. Y empieza uno a dudar: ¿será que el Señor me va a defender? ¿O me va a tragar el ogro? Hermanos, la confianza echa fuera la duda. La fe en el Señor echa fuera toda duda. Amén. Vemos dos personajes que vencieron, pero confiando en el Señor. Y este que a ustedes les gusta bastante, que se encuentra en Jueces 16, 6, 11 y 13, dice: Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Dalila es el enemigo y Sansón somos nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros armas y nos ha dado una armadura para poder defendernos del enemigo. Pero Sansón estaba enamoradísimo de Dalila. Y Dalila se aprovecha, el pecado se aprovecha de que el Hijo de Dios está enamorado del pecado. Y el pecado le dice: dime por dónde puedo entrar. Dime cómo te puedo hacer temblar que parezcas una gelatina delante de la cuchara. Y Dalila le dice, dime el secreto. Entonces nosotros tenemos secretos que el enemigo no sabe que tenemos y que lo podemos usar en contra de él si dejamos de estar enamorados de las cosas del mundo. No, yo no estoy enamorado de las cosas del mundo. A mí no me gusta esto, esto y esto. Ah, pero te gusta o lo otro y lo otro y lo otro. Y todo eso es del mundo. Dice el 11, si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dice el 13, entonces Dalila, antes de pasar, con sogas nuevas, entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar si entretejes, escuche bien, si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió a él, entonces ata los pensamientos. El enemigo quiere atarnos los pensamientos, porque sabe que al atar nuestros pensamientos vamos a pensar en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Amén. Respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? ¡Ay! Hijo de Dios, le dice el pecado, ¿cómo me dices que me amas si no confías en que yo te voy a hacer lo mejor? Hermanos, y nos está llevando es al matadero. Y todavía le decimos, sí, estoy enamoradito de ti. En vez de rechazarlo, seguimos allí. Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza, de tu tremendo poder. Porque la palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos pedir el poder de Dios. Ah, si usted cree que Sansón solamente tiene esa fuerza, hermanos, nosotros también tenemos la fuerza. Claro, no corporal, pero sí espiritual. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué clase de fuerza y qué clase de poder el Señor nos entrega en nuestras manos como hijos de Dios. Si nosotros, dice Jesús, mayores cosas que estas haréis. ¿Qué hizo Jesús? No resucitó a Lázaro. Entonces muchos de nosotros podemos resucitar a los muertos. Hasta ese poder podemos tener en nuestras manos, solo que es un secreto y no lo hemos descubierto. Aquí se está hablando de la fuerza física. Pero debajo de la letra el Señor nos habla del poder espiritual que cada uno como hijo de Dios tenemos. ¿Y acaso usted no ha echado fuera demonios de otra persona? ¿No ha impuesto mano y los demonios dejan libre a los demás? ¿O no? ¿No ha usted orado por enfermos y si se han sanado? Ah, pero son poderes que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, pero poderes espirituales. ¿Cuándo van a funcionar? Cuando andamos bien con el Señor. Amén. Al fin se lo dijo todo. Por fin ganó. Después de tanta lucha, de tanto no querer caer, por fin resbaló o resbalé y caí. Y el pecado me venció. Por fin le dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareno consagrado a Dios desde antes de nacer. Mire, todo lo que sabía él. Pero no le hacía caso a ser nazareo. Le daba al vino bien fuerte. Andaba con mujeres que no eran de su pueblo. Y todo eso no le era permitido al nazareo. Lo único que no hacía era cortarse el cabello. Pero desobediente a Dios, no había otro como Sansón. Aún Dios lo respaldaba. Consagrado a Dios desde antes de nacer, si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Después de hacerlo, dormir sobre sus rodillas. Ay, el pecado te venció, te agarró cansadito y te cantó: duérmase niño, duérmase ya. Duérmase. En las rodillas del pecado, hermano. Lo acomodó ahí bien y lo sobaba la cabeza, ya coquipelado. Ella llamó a los hombres para que lo cortaran las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Hermano, no debemos dejar que el enemigo tome el control del poder que el Señor nos ha dado. Porque entonces no podemos hacer lo que el Señor me ha mandado hacer a esta tierra. No podemos entonces cumplir con Él. Amén. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce, y el bronce es figura de juicio. Y lo pusieron a moler en la cárcel. Entonces, cuando perdemos el poder que el Señor nos ha dado, nos van a encarcelar. Y ustedes saben quiénes son los que tienen presos en la cárcel: a los espíritus que son contra el Señor. Si no le hace Apocalipsis, ahí se lo dice bien clarito. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque cuando perdemos lo que el Señor nos ha dado, perdemos la visión, perdemos los ojos, nos quitan la visión de lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra. No podemos ver lo que el Señor quiere que veamos, porque usted sin ojo no va a ver, aunque cargue el lente. Amén. Entonces no vamos a tener esa visión que teníamos cuando el Señor nos rescató de la mala manera de vivir y nos dijo: esto es lo que te voy a entregar. ¡Ay, Señor, qué grande, qué hermoso, maravilloso, excelente! Pero ahí teníamos ojos. Pero podemos llegar como Sansón, que nos quiten la visión, nos quitan los pensamientos. Y ya no tenemos pensamiento de Cristo, no tenemos mente de Cristo, no tenemos visión, solamente podemos escuchar y quizás hablar, pero en la cárcel. Entonces tenemos que tener cuidado. En 1 Corintios 14, 8, en la NBI dice: y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Entonces la trompeta está sonando. Levántate, le dijeron a Josué. Hoy la trompeta está sonando. La palabra está sonando. Levántate. No te quedes allí. Pero es que mi problema, sí, está bien. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Resiste. Pero ¿hasta cuándo voy a tener problema? Resiste. Pelea. Lucha. ¿Cómo? Con las armas que el Señor te ha dado. Resiste. La trompeta está sonando. La palabra te está diciendo. Y está sonando clara, creo. ¿Quién va a preparar? ¿Quién se va a preparar para la batalla? Pues los hijos de Dios somos los que tenemos que ir a la batalla. Amén. Dice en 1 de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Te acuerdas cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador? Habían testigos. Después de dos son muchos. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? Habían testigos. Después de dos son muchos. ¿Qué dice la palabra? Pelea. ¿Quién? El Hijo de Dios. Eres hijo. Pelea la buena batalla de la fe. No te quedes allí postrado. Ay, me caí. Ay, estoy en pecado. Levántate. Pelea la buena batalla. Dice en Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Aquí la RB, la Reina Valera. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad. Ay, es que yo estoy cansado. Saca fuerza de debilidad en el nombre del Señor. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes el mismo poder que todos ellos. Pero tienes que hacerlo. No solamente basta con saberlo, sino hacerlo. Amén. Tú eres tan fuerte como Sansón, espiritualmente hablando. Tú puedes ganar las batallas como Gedeón, que ya le habían entregado la batalla. Él tenía solamente que obedecer e ir y llevar las teas. Tú eres un campeón como David. Saúl mataba a 1,000, pero David a 10,000. Tú puedes profetizar como Samuel. Si vives una vida igual como Samuel la vivía delante del Señor, metido en el templo, no solamente para asistir y escuchar, sino para aprender y hacer lo que aprendía. No solamente oidores, sino hacedores, dice la palabra. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué dejamos que el enemigo todavía esté metiendo flechas en el blanco? ¿Por qué no nos levantamos ya? Y dejamos de pensar que no tenemos las fuerzas que el Señor nos da. Levántate, dice el Señor. Levántate, hijo, dice el Señor. Levántate, hija, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura en el Señor. Levántate. Sé obediente. Haz el propósito que el Señor ha puesto que hagas. Tú estás hecho a la medida de Dios para el trabajo que el Señor te ha llamado a hacer. No pongas tu mirada en el hombre. Pon tu mirada en el Señor. Tienes pruebas, te están subiendo de nivel. Cuando pases la prueba, usa tu vara y tu cayado. Eso es lo que el Señor te entregó. Usa lo que el Señor te entregó. No pongas tu mirada en otro. Pon tu mirada en el Señor y Él hará. No te creas lo menos. Dios no te has despreciado. Es el enemigo que mete esa idea en los corazones para que no hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Ya dejemos de lamentarnos. Pongamos oído circuncidado a la voz de Dios. Josué le reclamó al Señor, pero no solo le reclamó, él esperó a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le mandaba que hiciera. No solo es reclamar, tú tienes el deber y el derecho de pedirle al Señor y decirle: Señor, esto, esto y esto. Pero espera que el Señor te conteste para que puedas hacer la voluntad de Dios. Si vas a reclamarle al Señor, no te levantes hasta cuando Él no te conteste, porque entonces estás diciéndole al Señor: yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y nosotros estamos es para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Gracias, Señor. Creo en ti. Gracias. Señor, tú harás. Creo en ti, Jesús. Aleluya. En lo que harás en mí, recibe toda la gloria. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, tú eres bueno. Cristo, tú eres bueno. Espíritu Santo, tú eres bueno. Haz de este barro, Señor, una vasija de honra para ti. Una vasija que no se raje, Señor. Una vasija que cuando tú pongas y deposites, Señor, en ella, lo que tú quieres que llevemos hacia adelante y hagamos, no se salga y no se derrame en el camino, sino que podamos llegar a nuestra meta donde tú, Señor, quieres que lleguemos. Y hagamos, Señor, tu voluntad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Verdaderamente libres. Capacita nuestras manos, Señor. Tu palabra dice que tú eres quien adiestra nuestras manos para la batalla. Señor, ayúdanos, su Espíritu, guíanos. Que podamos ser más que adoradores, siervos tuyos. Y que podamos ser siervos buenos y fieles, Señor, para ti. Que nuestra vida, Señor, sea como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que podamos, Señor, tener la imagen de Cristo en nosotros. Danos fuerza, Señor. Levanta al caído. Renueva las fuerzas de aquellos que están cansados. Llénanos con tu vino y llénanos con tu aceite. Oh, gracias, Señor, por tu amor. Guarda, Señor, nuestra salida. Guarda nuestra entrada. Que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por este día, Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Amén.